encuentro la respuesta. Cuando me hieres, cuando te marchas, cuando cierras esa puerta. Y yo me quedo como una tonta esperando tu regreso. Y me envuelve la noche soñando con tus besos. ¿De qué? ¿De qué estoy hecha? Yo me pregunto sin mirarme en el espejo. Cuando enojada, si tú me quieres en la cama, yo me dejo. ¿Qué me pasa? Que no me viene a la cabeza abandonarte. Y que en vez de dejarte, te quiero mucho más. ¿De qué diablo estoy hecha? Que solo soy feliz si estoy contigo. Que los momentos malos los olvido. Y no me canso nunca de esperar. ¿De qué diablo estoy? Pregunto, ¿de qué estoy hecha? ¿Y qué me pasa? Que no me viene a la cabeza abandonarte. Dejarte, te quiero mucho más. ¿De qué diablo estoy hecha? Que solo soy feliz si estoy contigo.